equivoco al llorar, no me equivoco al estar mal, no me equivoco al llamar tu celular una vez más. Siempre madrugo y tú no estás, solo en mi mente puedo ver de un lado a otro tu mirar. Sabía que me iba a doler, había escuchado que al amar hay que aprender bien a soltar, y me encabrona tanto ver que terminó siendo verdad. Y no me equivoco al pensar que quiero sentirme un poco bien, y no me equivoco al pensar, merezco sentirme un poco bien. Y no me equivoco al pensar que debo olvidarte desde ya, y no me equivoco al pensar que te extraño un poco y no es tan mal. A veces siento que te odio, a veces siento que te adoro, ya ni recuerdo quién fue el daño, espero decir que te he olvidado. Y no me equivoco al pensar que quiero sentirme un poco bien, y no me equivoco al pensar, merezco sentirme un poco bien. No me equivoco al pensar que debo olvidarte desde ya, y no me equivoco al pensar que te extraño un poco y no está mal. Sabía que me iba a romper.